El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 9 de la mañana, 4 minutos, y estamos comenzando como todos los días con toda la información a través de la 107.3 aquí en Radio Tincunaco. Tenemos para compartir muchísima información del ámbito regional. Hoy comienza nuevamente el debate en el Congreso por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. En este momento, 9 de la mañana, está tomando la palabra el presidente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Buzo. Un ratito vamos a ver si podemos tomar contacto con la transmisión que en este momento está haciendo vía internet Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Además de esto, tenemos obviamente muchísimas noticias. Uno de los temas que vamos a estar desarrollando tiene que ver con el proyecto de servicio de comunicación audiovisual que se está debatiendo en el Congreso, que hubo varias invitaciones a través de spots publicitarios que salieron en todos los canales, incluyendo en Canal 7, invitando a toda la población que quiera anotarse y sumarse justamente a este debate, a discutir en el Congreso el proyecto de servicio de comunicación audiovisual. En este momento está tomando la palabra Néstor Buzo. Vamos a ver en un rato si podemos compartirlo. Tenemos también el informativo de Farco con la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país. Tenemos también, como todos los días, para compartir lo más sobresaliente de la información regional. Alejandro Leguizamón estuvo durante el fin de semana en el festival de la empresa Avan y tenemos algunos testimonios para compartir. También estuvo en la fiesta de FM La Posta y también tenemos algunos testimonios que vamos a estar compartiendo en minutos nada más. Tenemos además, vamos recopilando la información que se van publicando en diferentes medios regionales. El periódico regional de Pilar habla en esta mañana, por ejemplo, Granja Tres Arroyos reabrirá en un mes la planta de la ex San Sebastián, brindará trabajo a vecinos del barrio. En una primera etapa realizará desde allí tareas de distribución, más adelante se montarán líneas de producción, la empresa construirá un destacamento policial en el barrio Pinazo. Es uno de los temas que tiene publicado esta mañana el periódico regional de Pilar. Además, habla del festival de Avan, que en un rato vamos a compartir algunos testimonios. Multitudinario apoyo a los trabajadores de Avan. Festival solidario en la fábrica Tomada. Artistas de todo el partido participaron en un encuentro que reunió a unas 600 personas. Se recaudó dinero y alimentos para los obreros en lucha. También, dentro de la información regional, el periódico Noticias Paseñas habla esta mañana sobre el asfalto en una calle, en el partido de José C. Paz. Asfalto de la calle Arias en José C. Paz es una realidad, dice el periódico Noticias Paseñas. Dentro del plan de obras públicas, la comuna de José C. Paz acaba de terminar el asfalto de hormigón de la calle Arias entre Julián Martel y Padre Urstarroz, que es ya una realidad, comunica el centro con los barrios de la ex Avenida Sarmiento. Décimo tercer aniversario de Toki Eder de José C. Paz, también dice el periódico Noticias Paseña. Se viene el festejo del aniversario del Centro Vasco Toki Eder de José C. Paz, que fuera suspendido por la emergencia sanitaria, y para ello se está preparando una fiesta que excederá el espacio que tienen ahí en su sede en José C. Paz. Además, hoy día martes se va a estar desarrollando en el Hospital Arcade de San Miguel una asamblea de los trabajadores. Intentan exportar desde San Miguel, desde Malvinas Argentinas, el modelo sanitario. Hace un rato lo escuchábamos a Rubén Becerra. En el programa vamos a andar con algunos detalles de lo calamitosa que es la atención en el partido de Malvinas Argentinas. Por otro lado, la prensa local todo el tiempo habla maravillas de lo que allí pasa. No se condice muchas veces con la realidad que uno se encuentra. Uno va y lo primero que le dicen es, no es que te duele, sino de qué partido sos. Uh-huh. ¿Sos de Malvina? Pasa. ¿Sos otro partido? Vení, acá tenés el bonito contribución, que muchas veces las tarifas se parece a lo que cuesta la atención en cualquier clínica privada. Y uno dice, la salud no es un derecho humano universal, uno no debería ir a, no solo a Malvinas Argentinas, a China, a México, a Perú, a cualquier lado y recibir atención sanitaria simplemente por el hecho de ser humano, ¿no? Ni uno lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos y después se encuentra con esta situación, ¿no? Que me parece que no es un derecho a la salud, sino que tiene que ver con una cuestión económica. Es un negocio, aparentemente, en estos días en que se está hablando sobre la mafia, los medicamentos, gente que juega con la vida, ¿no? Los medicamentos tienen que ver con los enfermos de cáncer o de SIDA, y gente que evidentemente no le interesa demasiado la vida de los demás y adultera o vende remedios vencidos o utiliza remedios que deberían ser gratuitos que aporta el Estado para hacer grandes negocios, ¿no? A nivel regional, en Malvinas hay una, decíamos, desde los medios están intentando instalar que es la mejor atención que uno puede llegar a recibir, y escuchábamos hace un rato lo que le pasa, por ejemplo, a las personas de tercera edad del PAMI, ¿no? En realidad hay un gran negocio del PAMI hace muchísimos años y parece que para muchos es una caja más. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. La saqué a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor. Todos los niños y las niñas tenemos derecho a un médico cuando estamos enfermos. Y esta mañanita me dijo el doctor que le dejara ver con un tenedor. En San Miguel va a haber una conferencia de prensa de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Municipales. La conferencia de prensa va a ser en Pringles y Perón, ahí en San Miguel. A las 11 de la mañana se va a realizar una conferencia de prensa a cargo del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de José Paz, San Miguel y Malvinas, Alberto López Camelo, con motivo de dar conocimiento público de los pasos a seguir en el plan de lucha ante la negación sistemática por parte de los intendentes a terminar con la precarización laboral. La conferencia de prensa será hoy a las 11 de la mañana en Pringles 1232. También los trabajadores del Hospital Arcade van a estar reunidos para ver cómo le hacen frente a este intento de aplicar en San Miguel el modelo Malvinas, un modelo absolutamente privatista, ¿no? Desde lo que podemos conocer de ir a los diferentes hospitales. Por otro lado, hablan los medios regionales maravillas del polo sanitario. E incluso el suplemento del Gran Diario Argentino para José Paz, San Miguel y Malvinas, casi una semana cada 15 días, va sacando notas de lo fantástico, las cosas que inauguran, la atención, bien, gracias, ¿no? Más allá de las cosas que vayan inaugurando. Como todos los días, tenemos el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional. Vamos a ver si también si podemos compartir el contacto sur en esta mañana con la información latinoamericana. Tenemos los avisos comunitarios. Ya respuesta aquí en la mañana, preparada para compartir las noticias con nosotros, la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Hoy no me paró ni la lluvia ni el frío, así que acá estoy presente para compartir todos los avisos comunitarios de la región. Así que bueno, estamos acá. Bien, y tenemos en la operación técnica y puesta en el aire a la señorita Gloria Sandoná, que también llegó así mojada como un pollito, pero está acá firme para compartir con nosotros las noticias. Ale Leguizamón va a estar durante esta mañana. Ale le gusta la lluvia. Sí, Ale es de los que les gusta andar bajo la lluvia. No, pobre, está congelado, pero hoy es un día clave en el juicio que se sigue por el asesinato de Sonia Colman en Delviso. Recordemos, Sonia Colman era una militante social de la región, había militado en varias corrientes de izquierda, había sido una de las protagonistas de que nacieran muchas organizaciones sociales en Delviso, en Alberti, donde vivía, y estaba vendiendo hace ya casi un año, ¿no? Estaba vendiendo, no, dos años, el 23 de diciembre del año 2007, estaba vendiendo atizadores en la calle Valentín Gómez, ahí en Del Viso, en el centro. En las vísperas de la Navidad estaba atestada de gente del centro de Del Viso. Y el cabo Benítez, un policía que venía en una persecución a dos personas que se habían robado una billetera en Alberti, que habían, esta persecución, este rally, lo había llevado hasta la localidad de Del Viso, sin que haya mediado ningún tipo de disparo ni nada por el estilo, abrió fuego en el medio de la avenida Valentín Gómez. Sonia Colman estaba vendiendo atizadores y se había acercado a un comercio a pedir un poco de agua por el calor de diciembre, y fue alcanzada por uno de los perdigones del itacazo que disparó el cabo Benítez. Le atravesó el corazón y murió prácticamente en el momento. Hoy, sobre la avenida Valentín Gómez, en la zona donde fue, se va a estar haciendo como la reconstrucción de lo que sucedió, y se van a estar haciendo varias pericias, porque todavía hoy, si uno va a la calle Valentín Gómez ahí en Del Viso, y la ruta 26, uno se puede encontrar todavía hoy con los agujeros de algunos perdigones en el cartel de un comercio, en la garita. Así que dentro de un rato se van a estar haciendo las pericias. Creo que van a comenzar cerca de las 10 de la mañana, y Ale Leguizamón va a estar allí para contarnos, bueno, todo lo que vaya sucediendo en esta situación, en este caso, que la idea es que después de esto pueda avanzar concretamente la causa, porque el cabo Benítez no está preso, está trabajando. Cobra medio sueldo que todavía le paga la policía bonaerense, y cobra un sueldo completo por otro trabajo que está haciendo. O sea, está cobrando un sueldo y medio. Está en mejores condiciones que inclusive cuando asesinó a Sonia Colman. Estas son algunas de las noticias que vamos a estar compartiendo en un rato. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de este noticiero es una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco. También tenemos, como todos los días, el Radio Clips, que vamos compartiendo de diferentes producciones de radios comunitarias. Y vos también podés participar, sumar tus noticias a través del mensaje de texto. Así es, nos pueden mandar un mensaje de texto a través del 1566 90 50 02. Antes de arrancar con las noticias, vamos a comenzar con música, como hacemos habitualmente, a pesar de este día lluvioso. Uh-huh. Sí, acá me apunta que me olvido. Un poquito de frío. Me olvido de justamente los datos del tiempo. El tiempo pronosticado, según el Servicio Meteorológico Nacional, para esta mañana de martes, que parece un día de miércoles, en realidad, por cómo está, dice que el cielo va a estar nublado, con probabilidad de lluvias y lloviznas, que la estamos sintiendo, las lloviznas, uh-huh, en este momento, con algunos chaparrones, baja sensación térmica, vientos moderados a regular el sector sur. Por la tarde-noche, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y chaparrones, mejorando. Vientos moderados a leves del sudoeste. La mínima para esta jornada es de 5 grados, la máxima de 12. ¿Sí? Uh-huh. Mucho frío durante esta mañana. Estamos sintiendo el vientito, aparte. Y mucho viento. ¿Sí? Acá empieza a silbar de alguna manera el vientito acá en la radio. Nosotros estamos en vivo para compartir todo lo que vaya sucediendo. En este momento tenemos una temperatura de 7 grados 5 décimas, una humedad del 91%. Digo, en este día de miércoles vamos a comenzar con música. Jaime Ross nos va a hacer compañía en estas dos horas. Sí. Vamos a comenzar de un disco concierto que realizó en Montevideo. Si me voy antes que vos. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Thank you. antes que vos y visito tu silencio. No es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre, aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor. En estas tierras no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río con mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Encuentro con las noticias. Noticias, noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Decíamos, en este momento está comenzando el debate en el Congreso por el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. En este momento se está discutiendo. Hoy, martes, miércoles y jueves se va a estar discutiendo en el Congreso. Hay varias posturas en pugna. Obviamente desde la oposición al gobierno nacional hablan de dejarlo para después del 10 de diciembre. Y adivinen con qué tiene que ver. Obviamente con que después del 10 de diciembre el gobierno no tendría quórum propio para poder votar y que avance el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Escuchábamos en Vamos a Andar, para los que no lo pudieron escuchar, le contamos. Pasó un fragmento del resumen de lo que dicen los grandes medios sobre la ley, el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Los que nos escuchan a diario saben que el gobierno nacional no es santo de nuestra devoción por muchísimas políticas que lleva adelante, pero en este sentido el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual sentimos que no es un logro del gobierno nacional, es un logro de las organizaciones sociales, las radios comunitarias, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos que vienen peleando por una nueva ley de radiodifusión de la democracia. Los que nos escuchan a diario saben que de hecho ponemos al aire varios spots elaborados por Farco, de producción compartida con los colegas de diferentes radios comunitarias, donde creemos que es necesaria una nueva ley de radiodifusión de la democracia. Este proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual tiene dentro de su letra, por lo menos hasta el momento, si no sufre ningún tipo de modificación ahora en el tratamiento en el Congreso, incorporados los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática. Hace 5 años, exactamente el día de la radio, se proponía, la coalición está formada por ejemplo, entre otros, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, sindicatos de prensa, las abuelas de Plaza de Mayo, diferentes organismos de derechos humanos, medios alternativos. La coalición por una radiodifusión democrática proponía 21 puntos que deberían estar sí o sí en una nueva ley de radiodifusión, si realmente quería hacer una nueva ley de radiodifusión de la democracia. Esos 21 puntos, sin ningún tipo de reforma, están incluidos dentro del proyecto de ley. Es un paso. Que es un paso enorme, uh-huh. ¿No? Agarrar la discusión de muchísimas organizaciones, incorporarlas como parte del proyecto de ley, creo que es respetar las discusiones, los debates, porque tampoco la coalición se puso, dijo, bueno, ya acá tenemos los 21 puntos, fueron el resultado de muchísimos debates, discusiones, incluso también conforman la coalición diferentes universidades. Se logró estos 21 puntos y los contiene el nuevo proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Desde la oposición o de los medios masivos hablan de, por ejemplo, la ley que quiere controlar a los medios, que fue lo que publicó Clarín el otro día de la presentación en el Congreso. Entra al Congreso la ley para perseguir a los medios. En TN, escuchábamos hoy también en Vamos a Andar, cómo repiten la ley K. De alguna manera desprestigiando. No todos nos sentimos representados por el gobierno ni de Néstor Kirchner ni de Cristina Fernández de Kirchner. Y no sentimos que sea la ley que la presentó el gobierno, el Ejecutivo, pero tiene aportes de muchísimas organizaciones. Es otra de las formas que utilizan para desprestigiar. La ley para controlar a los medios, la ley para censurar. Y hay diferentes matices que le van dando a el proyecto de servicio de comunicación audiovisual. El primero que tomó la palabra hoy en el Congreso es Néstor Buzo, presidente de Farco, por ejemplo. En este momento está dialogando, solamente en un rato estaremos compartiendo información sobre lo que esté sucediendo en el Congreso Nacional a través de la transmisión que están haciendo por internet. Ahora compartimos la información nacional justamente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y volvemos con información regional. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Apoyamos totalmente los 21 puntos y vamos por más. Ojalá. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde el centro de producción de Farco. Ya estamos listos para compartir con ustedes que nos reciben diariamente en más de 120 radios en todo el país, nuestra primera edición de hoy martes 8 de septiembre de 2009. Y otra jornada histórica se vive hoy en nuestro país porque arranca el debate en audiencias públicas en el Congreso Nacional por la Ley de Radiodifusión de la Democracia, la ley que pueda reemplazar al decreto ley vigente desde la última dictadura. Nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, recibimos a nuestro compañero Gustavo García desde la FM Bajo Flores. Hola Gustavo, buen día. Hola Pepe, y sí, el tema central hoy pasa por las audiencias públicas que se realizarán en el Congreso de la Nación para debatir la ley de comunicación de servicios audiovisual. Entre la gran cantidad de personas que se adaptaron para las ponencias, podemos confirmar que son representantes de diferentes sectores de la sociedad. Desde las organizaciones sociales hasta las cámaras empresariales, todos estarán presentes. Recordemos que la convocatoria fue decidida el jueves en el plenario de las comisiones de presupuesto y hacienda, comunicaciones e informática y libertad de expresión. La oposición sigue insistiendo en que esta ley no fue discutida y que no son suficientes las decenas de foros públicos realizados en todo el país, ya que sus diputados y diputadas no fueron informados. Según Christian Jensen, asesor de la presidencia de la Comisión de Comunicaciones e Informática, estos dichos no coinciden con la realidad y se puede comprobar fácilmente. Es lamentable que se mienta de esta manera, porque el presidente de la Comisión de Comunicaciones, el diputado Baladrón, conforme se iban realizando los foros, invitó a los diputados nacionales de cada una de las provincias, se le remitió el texto del anteproyecto que presentó la presidenta Fernández de Kirchner, y esto es sumamente verificable porque inclusive diputados de la oposición, como es el caso de la diputada nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia del Chaco, la diputada Beberalli, en la primera audiencia que fue en el Chaco, hizo uso de la palabra y agradeció públicamente la invitación del diputado Baladrón y bueno, y expresó su opinión. De igual manera que para las audiencias públicas se ha invitado a todos los diputados y a todos los senadores para que puedan escuchar la voz del pueblo. A pocos minutos de que comience esta primera jornada de audiencias públicas, informó Gustavo García de la radio comunitaria FM Bajo Flores. Y con mucho orgullo les decimos que el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco será la organización encargada de abrir estas audiencias públicas sobre el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que arrancan hoy en el Congreso Nacional. El primer expositor será nuestro compañero Néstor Buzo de Radio Encuentro de Viedma, presidente de Farco y vicepresidente de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Vamos a estar transmitiendo íntegramente estas audiencias tanto durante el día de hoy como mañana miércoles y también este jueves. Y entre los sectores de la sociedad que se harán presentes para expresarse sobre este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual están los pueblos originarios. Durante las tres jornadas de audiencia de esta semana expondrán sus opiniones representantes de distintas etnias que incluso ya han hecho propuestas que fueron incluidas en el proyecto que ingresó el 27 de agosto a la Cámara de Diputados. Hablamos con Ailín Pirén, de la Confederación Mapuche Neuquina, quien expresó que van a apoyar el proyecto en debate, ya que garantiza el derecho indígena a la comunicación. Vamos a participar, por supuesto, en estas audiencias, porque entendemos que se tiene que debatir, que se tiene que dar a conocer, y por supuesto nosotros vamos a defender esa propuesta que incluye que se garantice el derecho indígena a la comunicación, que tiene que ver con que podamos tener nuestros propios medios de comunicación, con que podamos tener también participación en instancias que son importantes y que podamos tener también garantizado el derecho a la comunicación. Los pueblos originarios en Argentina son anteriores al Estado y tienen derechos reconocidos en la Constitución Nacional. La nueva ley de servicios audiovisuales los incluye. A partir de ahora podremos tener radios, canales de televisión y acceso a las nuevas tecnologías. La comunicación con identidad es un derecho. Respetemos la diversidad cultural en Argentina. Una producción del Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas de la Argentina. En la ciudad de Santa Fe se negaron a declarar los represores que son juzgados desde la semana pasada por secuestros, torturas y asesinatos. El juicio continuará hoy con la lectura de las declaraciones realizadas con anterioridad por los acusados. También ayer el Tribunal Oral rechazó varios planteos de nulidad que habían presentado los abogados de los represores con el objetivo de frenar la continuidad del juicio. Recordemos que este es el primer juicio por crímenes de la dictadura que se realiza en la capital santafesina y tiene entre los acusados al ex juez federal Víctor Hermes Brusa. Mientras tanto, en Rosario está suspendido el juicio por crímenes de la dictadura que comenzó el 31 de agosto. Debido a problemas de salud de la jueza Beatriz Caballero de Barabani, presidenta del Tribunal Oral, el juicio quedó suspendido ayer al mediodía y tampoco se va a realizar la audiencia prevista para hoy. En este juicio están en el banquillo los jerarcas del ejército, Pascual Guerrieri, Juan Amelong y Jorge Fariña, junto a los agentes de inteligencia Walter Pagano y Eduardo Constanzo. Todos están acusados por privación ilegítima de la libertad, amenazas, tormentos y desaparición física. El dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda, Luis D'Elía, se presentó a declarar en la causa judicial que se le inició luego de que encabezara la toma de una comisaría tras el asesinato del militante social Martín El Oso Cisneros. Al salir del tribunal, D'Elía se quejó del escándalo mediático que se arma contra él, a diferencia de la actitud de los grandes medios hacia la patronal del campo. De Angeli puede hacer lo que quiera, los grupos económicos pueden hacer lo que quieran, pueden 40 kilómetros en la ruta 14 cortar rutas a punta de escopeta y nadie le reclama nada. De Angeli puede tomar un banco, tenerlo un día copado y ninguno de la prensa se escandaliza. En cambio, a nosotros nos asesinan cobardemente los compañeros y montan todo un reality show como si fuéramos culpables de no sé qué. Estoy orgulloso de nuestra conducta y si vuelven a asesinar a Martín, como lo asesinaron a cualquier otro compañero nuestro del campo nacional y popular, voy a estar de nuevo a la cabeza de la protesta. El Ministerio de Trabajo convocó una mesa de negociación a la empresa Kraft Terrabusi y a sus trabajadores. Los obreros de la planta de la localidad bonaerense de General Pacheco fueron reprimidos por la policía ayer cuando los 160 despedidos intentaron ingresar a ocupar sus puestos de trabajo como lo establecía la conciliación obligatoria, algo que informamos ayer en nuestra segunda edición. Los obreros se movilizaron ayer al Ministerio de Trabajo para repudiar la represión y también las medidas arbitrarias de la empresa norteamericana, por ejemplo, el despido de los delegados gremiales. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Vos querés llamar a tus hijos por su nombre? El Estado argentino también. En Argentina hay todavía miles de chicos sin anotar en el registro civil. Esto los deja desprotegidos, sin identidad y sin derechos. Ahora es tu oportunidad de obtener su partida de nacimiento junto al primer DNI. Si aún no lo hiciste y tus hijos son menores de 12 años, anótalos. Sin multas, sin intermediarios, con un trámite fácil, rápido y gratuito en el registro civil de tu zona. Todos tenemos derecho a una identidad, tus hijos también. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este martes 8 de septiembre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. A partir de las 9 de la mañana estamos transmitiendo para todo el país a través de internet la primera audiencia en el Congreso Nacional del debate por una nueva ley de radiodifusión. Lo vamos a hacer hoy, mañana miércoles y también el jueves. Los invitamos a estar conectados a nuestra señal. Pueden ingresar a nuestro sitio de internet www.farco.org.ar. Con la segunda edición nos reencontramos. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Tomamos contacto inmediatamente con la transmisión que está haciendo Farco vía internet. Escuchamos el avance de Pepe Frutos, que nos anticipaba recién en el informativo. Y en este momento lo que escuchamos de fondo, y lo vamos a escuchar ahora, es Néstor Busso, presidente de Farco, hablando en el Congreso. Una comunicación participativa y democrática que nos permita un país con participación, plena inclusión y justicia. En ese sentido, será de gran importancia la reglamentación de esta ley y, por supuesto, su implementación. Seguramente no será fácil. Desde ya estamos dispuestos a trabajar y colaborar en esa reglamentación. Les cuento, por fin, que con el consenso logrado en torno a este proyecto, a pesar de lo que dicen algunos medios, el amplio consenso de este proyecto, la fuerza social que lo sostiene, la decisión política manifestada por la Presidenta de la Nación y la voluntad mayoritaria de diputados y senadores, en poco tiempo se saldará esta vieja deuda de la democracia y tendremos la ley de servicios de comunicación audiovisual que nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muchas gracias, Buzo, y además te voy a agradecer por haber administrado el tiempo tal como lo habíamos acordado. Muchas gracias. Vamos al piso. Pero qué tos me dio Mariana. Voy a tomarme un Garlopin para prevenir la gripe. Recuerde, Garlopin y chao gripe. Mientras tanto, yo aquí en la cocina del programa estoy a punto de preparar un sushi con aceite Olito, que es el mejor. Recuerde, señora, Olito le cambia la vida. Y mientras Mariana prepara el sushi, nos ocupamos de la salud. Esta mañana me levanté con ardor y no sabía qué hacer. Hasta que el doctor Ming me recomendó Banan, la maravillosa crema antihemorroidal. ¿No estás harto de que te vendan la vida por TV? Publicidad encubierta, ausencia de contenidos, mensaje único. Y muy buenos negocios para unos pocos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y vamos a continuar con las noticias locales, ya vamos a meternos en ese tema, pero volvemos al Congreso, porque está hablando Diego Boris, presidente de la UMI, la Unión de Músicos Independientes, hablando también, dando su posición de los músicos independientes frente a la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. Escuchamos en vivo entonces la transmisión de Farco desde el Congreso. Fundamental a fin de lograr valorar y acrecentar nuestro patrimonio cultural. También creemos que es un logro para la difusión de los proyectos musicales artísticos, la redacción del artículo 57. La definición de música de producción independiente no puede ser más precisa y esperamos que las corporaciones del sector no logren modificar el concepto, dado que esta definición contiene a la gran mayoría de músicos del país, incorporando por primera vez una norma que protege el ejercicio de la libertad artística por sobre la lógica del mercado. Este artículo se corresponde con las políticas adoptadas por los países o regiones que cuentan con producción cultural y artística en condiciones de desarrollarse y que además necesitan ser difundidas. En el mismo sentido, es imprescindible que se destine fondos para el fomento de la actividad musical, y es ahí donde observamos con preocupación la ausencia de los mismos, ya que en el artículo 88 del proyecto de ley, destino de los fondos recaudados, el cine, para hacerlo general, digo, hay determinados ítems, el cine recibe un 40% y el teatro un 10%, no nos parece mal, pero la música tiene asignado 0 pesos. Aún siendo este lenguaje cultural el más utilizado en la programación y artística de los medios audiovisuales, este punto ya había sido planteado en más de 10 foros de distintas provincias del país. Porque creemos que dichos fondos son fundamentales para el sostenimiento de una ley que se va a presentar próximamente, ahora nomás, del Instituto Nacional de la Música, que incansablemente venimos necesitando como sociedad que quiera herramientas para realizar política cultural, y consecuentemente impulsamos ese proyecto de ley. No es el planteo de un sector, es el planteo de una sociedad que a través de sus artistas decide expresarse y animarse a hacer política cultural, y que con fondos suficientes. Por eso la necesidad de ser incluidos en el artículo 88 y la creación de un ente que lo ejecute con políticas claras y transparentes, se lograrán objetivos que transformarán la realidad cultural de nuestro país. Es por eso que llamamos un llamado a todos los legisladores que voten la nueva ley de medios para que se modifique el artículo 88 en el sentido indicado y que se incluya un fondo de fomento no menor al 20% en la música argentina. Vamos a leer un mail que está circulando de adhesión de los músicos, donde dice: los músicos y organizaciones representativas de la actividad musical y en todo el país consideramos que la nueva ley de medios audiovisuales presentada en diputados el día 27 del 8 tiene aspectos muy positivos que ayudarán a la difusión de la música nacional y a la democratización de la información en la Argentina. Pero también observamos con preocupación la ausencia de fondos asignados para el fomento de la actividad musical, ya que en su artículo 88, destino de los fondos recaudados, el cine recibe un 40%, el teatro un 10% y la música tiene asignados 0 pesos, aun siendo este lenguaje cultural el más utilizado en la programación artística de los medios audiovisuales. Realizamos un llamado de atención a los legisladores que votan esta ley para que modifiquen el artículo 88 e incluyan un fondo de fomento no menor al 20% de la música argentina. El mismo será administrado transitoriamente por la Autoridad Federal de Comunicación hasta tanto se apruebe una norma específica. Cristian Aldana, del otro yo, va a leer las adhesiones a este mail. Adhieren a esta ponencia Teresa Parodi, Lito Nevia, Liliana Herrero, Gustavo Cerati, León Gieco, Susana Rinaldi, Miguel Cantilo, Adrián D'Argelos de Babasónicos, Ataque 77, Esther Soto y Don B, Diego Boris La Tolva, Horacio Fontova, El Otro Yo, Chango Farías Gómez, Juan Subirá de Bersuit Vergarabat, Charlie Alberti, Juan Tata Cedrón, Rodolfo Mederos, Adriana Varela, Gaby de la Renga, Willy Quiroga, Box Day, Susana Rocha, Suna Rocha, Ulises Butrón, Tren Loco, Diego Frenkel, Lisandro Aristimuño, Marcelo Movileschi, Guillermo Piccolini, Diego Weiner, Esteban Morgado, Axel Kiger, Mario Losabio, Tito Losabio, Juan Carlos Amaya de Black Amaya, Leandro Lopatín, Carlos Cassiani, Federico Gil Solá, Liliana Vitale, Eduardo Balán del Culebrón Timbal, Roy de Ratones Paranoicos, Michael de Capanga. Organizaciones de músicos. FIMA, Federación Independiente de Músicos de la Argentina. UMI, Unión de Músicos Independientes. MIN, Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. AMI, Asociación de Músicos Independientes de Neuquén. UDEMUS, Unión de Músicos. MUC, Asociación de Músicos Unidos Convocados de Córdoba. UMITA, Unión de Músicos Tucumanos Autoconvocados. CUBIL, Músicos Independientes de Rosario. UPA, Músicos en Movimiento de Córdoba. Y miles de músicos de todo el país entregamos en forma escrita en esta ponencia. Los músicos, luego de muchos años de desencuentros, comprendimos que no hay soluciones individuales para los problemas colectivos. Por la libertad artística, por los derechos intelectuales y laborales, por nuestros sueños más profundos, por la Ley Nacional de la Música, los derechos no se recitan, se conquistan. Muchísimas gracias. Estamos en vivo compartiendo lo que está sucediendo en este momento en el Congreso. Diego Boris es el que acaba de finalizar en su discurso, transmitiendo Farco satelital en vivo a través de internet. Nosotros estamos enganchados a la señal. Habló en primer momento, el primero que tomó la palabra fue Néstor Buzo, presidente justamente de Farco, vicepresidente de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Escuchábamos en segunda instancia a Diego Boris, presidente de la UMI, la Unión de Músicos Independientes. En un rato vamos a volver al Congreso con lo que está sucediendo en este momento, con esta transmisión en vivo. Lo que estamos pasando no son grabaciones, está sucediendo en este momento en vivo en el Congreso. En un rato vamos a volver con lo que sucede allí en el tratamiento del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Dos palabras, por lo menos para los que trabajamos en la comunicación comunitaria, más que utilizada y más que importantes, ¿no?, que nos representan, lo que decía Diego Boris, presidente de la Unión de Músicos Independientes. Creo que no es el actual, era hasta hace un par de semanas, hubo elecciones en la UMI, pero hasta hace algunas semanas fue presidente, igual es parte de la comisión de la Unión de Músicos Independientes, y en primera instancia Néstor Buzo, presidente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que como justo estábamos compartiendo las noticias nacionales del informativo de Farco, llegamos a compartir los últimos minutos, los últimos 20 segundos de su alocución, que duró más o menos 10 minutos, pero tenemos grabada toda la introducción. Parte de lo que decía Néstor Buzo, igual lo vamos a ir compartiendo en los diferentes servicios informativos en la radio, y si podemos antes de esta finalización de encuentro con las noticias, decía, nos vienen diciendo que no es el momento. No era el momento, en el 86 no era el momento. Fue nombrando cada uno de los proyectos que fueron presentados por radicales y peronistas a lo largo de estos años de democracia desde el 83 para acá, y siempre nos dicen que no es el momento. Hoy insisten algunos con que no es el momento. Nosotros creemos que el momento fueron todos esos momentos en los que se presentaron proyectos, y es hoy también el momento de discutir una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. FM Tincunaco 107.3. Una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada. Bueno, siendo las 9:51, tenemos mensajes que cayeron ya tempranito de la vecina Nora, mi amiga de acá de la radio, que dice: hola, buen día, ¿cómo están? Recién los empecé a escuchar y es que estaba escuchando lo que pasó en Misiones con el tornado de anoche, pero es pasar de un noti a otro solo con la realidad del país y pasa de todo: dolor, reclamo, falta de justicia, qué bárbaro. Pues otro mensajito que dice: cómo a veces lo que va pasando nos tapa. Me parece que a veces las noticias son como este día y ojalá las sigamos luchando. En Misiones desaparecieron con el tornado casas, salitas y murieron 10 nenes. Bueno, hay que seguir poniendo el pecho. Cuídense, un abrazo para los tres. Y un mensajito más sobre la ley, sí, que dice: y que esta ley y el proyecto hay que leerlos, escucharlos, y que está muy bueno que se termine la ley anterior, pero que con este se termina también algunos medios que manejan la información a su antojo. ¿Qué importancia deben sentir estos medios corruptos por este tiempo nuevo que se viene? Y ojalá nadie ni nada lo pare. Escuchábamos hace un tiempo también las palabras de un compañero, un colega aquí de una radio comunitaria de FM Moreno, Martín Raffo. Fue uno de los que nos dijo: bueno, obviamente si este proyecto avanza, propone 33% para las señales privadas, 33%, estaba hablando de televisión y de radio, 33% para las públicas, municipales, provinciales y nacionales, y 33% para las comunitarias. En este momento el 98% lo tienen los privados. O sea, si esto se divide de esta manera, alguien va a tener que dejar de transmitir, porque hay alguien que tiene las licencias que les corresponden a otros. Y adivinen quiénes son los que van a tener que dejar de transmitir. Justamente los que en este momento, por ejemplo, dicen: ley de medios, titula el portal de Clarín, www.clarín.com. Ley de medios arrancó sin público, es lo que el recorte que hace de todo lo que se acaba de decir. Arrancó sin público la primera audiencia pública, entre comillas, ¿no? Como burlándose. Hay lugar solo para diputados, asesores, taquígrafos y periodistas. Difunden una lista de 44 expositores, lo cual es falso porque acabamos de escuchar a Diego Boris, que no es ni periodista, ni taquígrafo, ni diputado. Es músico y estuvo recién y compartíamos su alocución. Hay 10 minutos para cada uno de los 44 anotados. En primera instancia fue Néstor Busso el que tomó la palabra. En el segundo lugar, Diego Boris. Ahora continúa otro de los expositores. Nosotros en un rato vamos a volver con la... Que se informen bien los chicos de Clarín, por favor. ¿Cómo? Que se informen bien los chicos de Clarín, por favor. No, están, ellos saben lo que sucede. Hacen el recorte que más les conviene. Claro. ¿No? Clarín pertenece al mismo grupo al que pertenece TN, que pone la ley K, ¿no? De alguna manera, para que todos los que no sentimos simpatía por el gobierno digamos: no, esa ley no. Y en realidad, sin ni siquiera muchos tener lo que decían ahora, conocer el texto de lo que dice esta ley de servicio de comunicación audiovisual. Parte de lo que propone, por ejemplo, beneficia a los músicos, ¿no? A la posibilidad de pasar música nacional. Hay emisoras privadas en Argentina que transmiten las 24 horas música en inglés, que uno no tiene nada contra la música en inglés. Hay muchísimas bandas que han marcado historia y que han abierto caminos, pero es importante también que haya un momento para la difusión de la música nacional. Bueno, parte de las cosas que propone la ley es esto, ¿no? Entonces, hay muchos intereses en juego, y lo que dice Clarín en este momento: ley de medios, arrancó sin público la primera audiencia pública. Hay lugares solo para diputados, asesores, taquígrafos y periodistas, lo cual es absolutamente falso. Y ahora sí, nos metemos con las noticias del ámbito regional. Si en un rato, como decíamos, vamos a retomar la transmisión de Farco. Farco va a estar transmitiendo hoy, martes, mañana, miércoles y el próximo jueves en vivo lo que vaya sucediendo en estas audiencias. Arrancamos con la primera de las noticias del ámbito regional. Granja Tres Arroyos reabrirá en un mes la planta de la ex San Sebastián. Brindará trabajo a los vecinos del barrio. En una primera etapa realizará desde allí tareas de distribución. Más adelante se montarán líneas de producción. La empresa construirá un destacamento policial en el barrio Pinazo. La emblemática planta de la ex avícola San Sebastián reabrirá, dentro de un mes, tras 8 años de inactividad. Pero quien la operará será la Granja Tres Arroyos, quien compró los establecimientos de la quebrada firma, entre ellos el ubicado en La Lonja, más precisamente en el kilómetro 52 de la ruta 8. Si bien los nuevos dueños habían adquirido hace más de un año el establecimiento, recién ahora terminaron de cumplimentar la totalidad de las exigencias provinciales y municipales que tienen que ver con la correspondiente habilitación y el acatamiento de las normas medioambientales vigentes. Uno de los reclamos de muchos años de los vecinos de Barrio Pinazo era que la San Sebastián contaminaba incluso con sangre, con un montón de cosas, el arroyo que pasaba por la vereda de muchos vecinos en la zona de Barrio Pinazo en Del Viso. En una primera etapa, la avícola solo desarrollará en Pilar tareas de distribución para luego volcarse más adelante a un proceso productivo. Además, en el marco del programa de responsabilidad social empresaria, puesto en marcha este año por el municipio a través de un decreto, la compañía concretará un importante aporte a la comunidad en la que se encuentra inserta. Cada empresa que se radica no solo tiene que cumplir con las normas de construcción y de medio ambiente, sino que tiene también que asumir algún compromiso con la comunidad. En este caso, se resolvieron los problemas para poder radicarse y a su vez la empresa va a contribuir con el barrio Pinazo porque construirá alguna edificación que se necesita por el tema de seguridad, explicó el secretario de gobierno del municipio, Ricardo Male. En el mismo sentido, podría construir un centro de salud en lugar de un destacamento policial, ¿no? En el mismo sentido, el funcionario dijo, estamos trabajando también en algún proyecto de responsabilidad social empresaria para incorporar trabajadores de la zona a la planta. De esta forma, reflotamos un área que estaba abandonada y se integra a la comunidad con la expectativa de generar trabajo. Concretamente, Granja Tres Arroyos solventará la construcción del edificio donde funcionará el destacamento policial de Barrio Pinazo. Por otra parte, llevará a cabo otros dos proyectos sociales en la zona e incorporará trabajadores que residan en la zona. Es parte de lo que dice esta mañana el periódico regional de Pilar de la Granja Tres Arroyos. Por otro lado, ayer compartíamos una noticia que el destacamento policial que está en Barrio Santa Ana y cerca de la comunidad Com o Toba no pueden comenzar a funcionar, ya está terminado, por falta de efectivos. Buah. Y por otro lado, van a construir un nuevo destacamento en Pinazo. Hay cosas que no se entienden. No se entiende mucho. En un rato va a estar comenzando una conferencia de prensa a los trabajadores del sindicato municipal a las 11 de la mañana, el sindicato de trabajadores municipales de José Cepaz, San Miguel y Malvinas, que dirige Alberto López Camelo, está realizando una conferencia de prensa frente a la negativa sistemática por parte de los tres intendentes, Mario Ishii en uso de licencia, Jesús Cariglino y Joaquín de la Torre, de rever la situación de precariedad laboral que tienen los trabajadores municipales. Esta conferencia de prensa va a ser en Pringles y Perón a las 11 de la mañana ahí en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios y bueno, estamos con la recolección de pilas, con la campaña. Esa campaña que comenzó el día 18 de agosto y va a finalizar el 25 de noviembre. Y bueno, la idea es sacar un poquito del ambiente las pilas y hay una especie de sorteo, de juego que, bueno, vos te tenés que acercar con tus 10 pilas o 10 baterías a las diferentes escuelas que se están adhiriendo a esta campaña. La idea es que te lleves 10 pilas o baterías y ellos te van a dar un cupón. Ajá. Te puedes ganar como primer premio una PC, una para vos y una para tu escuela, y como segundo premio un libro para vos y uno para tu escuela. Esta semana va a estar en el jardín 903 de Pilar, bueno, que ya comenzó a recolectar del día 7 al día de ayer hasta el 11, que es el día viernes. Uh-huh. Por esa semana va a estar ahí en el jardín 903 de Pilar, así que podés acercar tus pilas y retirar tu cupón con el nombre de tu escuela y con tu nombre, y si no, te podés acercar de 8 a 3 de la tarde en el contenedor de Ituzaingó, que queda en la calle Ituzaingó 623. Y bueno, hoy es día, en la fecha 8. Uh-huh. Hoy no hay cine debate, sino que, bueno, tenés que agendarte que para el día 10 de septiembre va a estar la película de Rancho Aparte, esta agenda que estamos pasando, que tiene que ver con el cine debate del Viso, así que el día 10 de diciembre, septiembre, perdón, Rancho Aparte, agéndatelo en el celular, en el cuadernito, pero tenés que acercarte a verla. Recordamos que hay que reservar, es la entrada es libre y gratuita para el ciclo de cine debate en la cooperativa de Telviso, que hay sobre la calle, la avenida Gonet, frente a la estación de Telviso del ferrocarril Belgrano Norte. Es gratis, pero hay que llamar y reservar el lugar. Siempre hay algún actor o alguno de los guionistas o el director, alguien que se acerca a compartir cada una de las películas. Son todas de producción nacional, pero esto, hay que tener en cuenta que hay mucha gente interesada en acercarse y hay que reservar el lugar. Y bueno, ya tenemos un poquito de la agenda de lo que va a estar pasando para este fin de semana. El día sábado 19 de septiembre va a haber dos funciones, a las 3 y 1 a las 4 y media de la tarde. 100 años de Modorra, teatro infantil con la dirección de Omar Otomani, con la entrada de 10 pesos. Esto va a ser en el Teatro Leopoldo Marechal, que queda en Charlone 1146. Y una más también para el día sábado 19, para que ya vayas agendando, a las 9 de la noche, en recital del folclorista Hernán Maluenda, una de las promesas del folclore de San Miguelino, con la entrada de 15 pesos. Así que el Teatro Leopoldo Marechal, que queda en Charlone 1146 en San Miguel, acércate. Y bueno, seguramente en la semana vamos a estar difundiendo más información. Y si vos tenés algún festival, algún evento que quieras hacer escuchar, quieras dar a conocer, lo puedes mandar a través del 15 66 90 50 02. Y bueno, vamos a estar recolectando para ir publicándolo y pasándolo hasta el fin de semana que viene. Cien cerebro, 200 pesos. 1000 cerebro, 20.000 pesos. 10.000 cerebro, 25 trillones. La comunicación no debe ser negocio ni mercancía, sino un derecho esencial. Y un vehículo informativo y cultural. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. 10 de la mañana en punto, antes de la tanda, compartimos un avance hoy. Tenemos muchísimas noticias y estamos siguiendo todo lo que pasa en el Congreso con la transmisión de Farco satelital, con lo que está haciendo la primer jornada de audiencia pública de debate. Tomaba la palabra en primera instancia Néstor Busso, presidente de Farco; en segunda instancia Diego Boris, integrante de la UMI, la Unión de Músicos Independientes. En este momento continúan tomando la palabra cerca de 44 personas, están anotadas para esta primera audiencia, tiene un plazo máximo de 10 minutos y van cada uno haciendo su exposición. Un rato vamos a volver al Congreso a través de la transmisión de Farco en vivo a través de internet, pero contábamos que durante el fin de semana, el día domingo, se realizó un festival en la empresa Avan. Parte de lo que sucedió, cuenta esta mañana el periódico regional de Pilar: multitudinario apoyo a los trabajadores del autopartista Avan, festival solidario en la fábrica Tomada. Artistas de todo el partido participaron de un encuentro, estamos hablando del partido de Pilar, participaron de un encuentro que reunió unas 600 personas, se recaudó dinero y alimentos para los obreros en lucha. Artistas de todo el partido y público se solidarizaron a través de un multitudinario festival organizado para apoyar a los operarios de la autopartista Avan, que desde hace 3 meses mantienen la empresa Tomada en defensa de sus puestos de trabajo y en reclamo de haberes adeudados. Unas 600 personas se acercaron el día domingo al predio de la fábrica, ubicado en el kilómetro 51-200 de la ruta 8, para adherirse al reclamo de los 35 obreros en lucha, que esperan que el próximo miércoles, el día de mañana, la Cámara de Diputados bonaerense trate y decida si le da media sanción al proyecto de expropiación sancionado por el Senado ya. Los operarios se mostraron sumamente agradecidos por el valioso respaldo que recibieron de la comunidad, un gesto que los alienta a seguir adelante con esta disputa que arrancó el pasado 28 de mayo, cuando decidieron tomar la planta para no quedarse en la calle con las manos vacías. Estamos muy reconfortados porque vino mucha gente, la verdad es que no esperábamos tanto, estamos en una situación durísima, ya no tenemos sueldo y es una pena ver que esta fábrica, que supo tener más de 1000 empleados, hoy está muriendo. No queremos que eso ocurra, por eso nos plantamos aquí y es bienvenida a la solidaridad de la comunidad, manifestó José Castro, quien tiene 30 años de servicio en la autopartista. Ale Leguizamón estuvo durante el día domingo en la jornada del festival en la planta Van, esto es parte de uno de los testimonios que recogió. Bueno, contame cuál es tu nombre. Daniel Gómez. Bueno, Daniel, ¿qué te está pareciendo hasta ahora la jornada del día de hoy? estamos muy contentos por la gente que vino. Como es la primera vez que hicimos el festival, está todo muy bien organizado. Contame si estas clases de eventos se están programando o se intentan hacer más seguido, o aunque sea, bueno, no de tal magnitud, pero aunque sea alguna cosita como para ayudar acá. Sí, sí, estamos planeando para hacer otro festival más. Uh-huh. Capaz que en un mes más o menos, vamos a ver cómo hacemos. ¿Cómo sigue la lucha de ustedes acá adentro? ¿Cómo se están arreglando con el tema de alimentos, con el tema de la luz y los servicios? Que bueno, más o menos la venían piloteando hasta ahora. Sí, ahora estamos medio parados de la luz, ¿viste? Porque no podemos vender fiestas. Y por la comida lo ayuda mucho el municipio. Lo trae alimentos, todo lo de la municipalidad, la gente. Lo ayuda mucho la gente del Braica. ¿Cómo tuvo la recolección o la colecta de alimentos? ¿Cómo fue la colaboración de la gente también que trajo alimentos? La colecta también un poco de lo que se vendió en el buffet. ¿Cómo ayuda esto? No, todo muy bien, ahí juntamos algo. Sí, no, todo muy bien, salió todo muy bien. Por ser la primera vez, venimos mucho. Bueno, contame algo que quieras agregar vos, que pienses acerca de esto, cómo sigue esto. No, ahora el miércoles tenemos que ir a La Plata para si podemos sacar la estropación, la otra mitad que lo queda, la media estación que queda. Vamos a ver si podemos ir el miércoles, porque lo cuesta mucho a nosotros, porque vamos en dos, tres autos y en mucha plata está La Plata. Y vamos a ver cómo, por este festival, vamos a ver si podemos sacar para ir más gente mejor para nosotros, para apoyar más a la gente. Dale, bueno, muchísimas gracias y en otro momento nos encontramos. Gracias a todos. Ese era uno de los testimonios que recogía Ale. Después dialogaba también con otro de las personas que participaban de el Festival Solidario. Ahí está. Bueno, cuénteme cuál es su nombre. Yo me llamo Juan Orihuela. Juan Orihuela. ¿Su nombre es, maestro? González Mario. González Mario. Bueno, cuénteme, ¿qué le está pareciendo el festival hasta ahora? Todo bien. ¿Sí? Para nosotros es todo una sorpresa, o sea que re bien. Bueno, a veces no hay palabras que decir. El compañero Juan puede decir algo. Juan, bueno, a mí me está llenando esto de felicidad, después de mucho tiempo, compartir con todo lo que es nuestra gente, nuestro vecino, organizaciones que se han acercado a colaborar con nosotros. La verdad que nos ha llenado mucho de emociones. Acá llega otro compañero. Cuénteme cómo está más allá, cuénteme cómo se llama acá el compañero. Él se llama Sombra. Está. Bueno, recuerden las personas que por ahí nos escuchan del otro lado, ¿hace cuánto que los trabajadores de Aván están en lucha? ¿Y cuáles son? ¿Alguna novedad? Claro, estamos en lucha desde el año 98, que nosotros nos deben sueldo desde el año 98. Bueno, entramos en lucha ahora, ustedes lo saben o no, en hasta 3, 4 meses por todo. Falta de pago, falta de... Sinceramente, vaciamiento de la empresa, el patrón nos robó a todos, el futuro nuestro, no tenemos jubilación, no tenemos aporte, no tenemos nada, no robó, no mató, y bueno, entonces tomamos esa decisión de defender nuestra fuente de trabajo, seguir trabajando, seguir defendiendo nuestro futuro, nuestra familia, todo lo que podemos estar en otra... tomamos esa decisión. ¿Y van a hacer seguramente más eventos por esto, para reivindicar un poco la lucha de los trabajadores? Sí, estamos pensando para el día 12 de octubre realizar otro un poquito más grande, ¿no es cierto? Porque esta vez nos costó un poco organizarnos para realizar eso, pero vemos el apoyo de la gente y bueno, esto nos da fuerza también para seguir trabajando en ese sentido. Acá hay otro compañero. Bueno, cuénteme cuál es su nombre. José Raúl. Bueno, José, cuénteme qué le parece el evento hasta ahora. No, la verdad que tenemos una gente, unos vecinos muy solidarios, se ha portado muy bien con nosotros. O sea, está a la vista, ¿no? Que está la gente que ha venido muchísimo. La verdad que se colmó en nuestra expectativa. La gente, la verdad que colmó en nuestra expectativa. Pensaba que no iba a venir tanta gente. O sea, no ¿Hace cuánto se está organizando el evento? Bueno, este evento ya 2 semanas nada más. 2 semanas, sí, creo. Se que dos semanitas hizo todo eso. Así que imagínate, y eso que fue los volantes, los empezamos a repartir recién el jueves, ¿no? El jueves vinieron los volantes recién. Así que imagínate vos cómo se aportó la gente. Muy bien, ¿verdad? Hasta ahora, ¿qué espectáculos hubo en el evento? ¿Cómo que? ¿Qué espectáculos? No, obviamente. Vos fijate que el miércoles nosotros tenemos que ir a una sesión en el diputado. Y ya estábamos en cero. Esto nos viene de experiencia como para poder movernos de vuelta hacia... Y ojalá Dios quiera que el miércoles salga la otra media sesión que nos falta. El miércoles tenemos sesión de vuelta. Y bueno, imagínate, esto nos viene de experiencia como para poder movernos de vuelta. Porque ya estábamos tocando fondo. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Bueno, agradecer a todos, ¿no es cierto?, los que se han acercado hoy a solidarizarnos con nosotros. Darle las muchas gracias. Sin lugar a dudas, la gente, agradecer mucho a la gente que se ha portado muy bien con nosotros. Muy bien. ¿Acá otro compañero, alguna otra cosa que decir, Iván? No, está bien, que todo bueno, todo bien, sí, ¿no? Agradecemos a todos. Bueno, a veces uno se emociona y no le sale nada. Bueno, listo. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, a ustedes, gracias por venir. Chao. Escuchábamos parte del diálogo de Ale Leguizamón con los obreros, sí, que emocionados con su sencillez, con las palabras que iban encontrando, le agradecían a todos los vecinos que estuvieron allí. Más de 600 personas, estima el periódico regional de Pilar, se acercaron a solidarizarse, a sumarse a este festival solidario que se estuvo realizando el día domingo en La Planta, y ahora analizan primero mañana el paso fundamental, ver qué pasa si finalmente le dan la media sanción que le falta al proyecto de ley de expropiación de La Planta en diputados bonaerense, y no descarga si esto se mantiene en algunas semanas más, de poder realizar un festival el próximo mes, el 12 de octubre, ¿sí? Porque recordemos que están sin laburar hace 3 meses y viven gracias a la solidaridad y el apoyo que van recibiendo de diferentes sindicatos, organizaciones sociales, movimientos, corrientes de izquierda, y en este caso a través de lo que pudieron recaudar en el Festival Solidario. Pausa, regresamos con más noticias. Una profunda solidaridad por nuestros hermanos de clase y por nuestro pueblo. Bueno, los trabajadores, vamos por la conquista del pan y no nos detenemos a recoger la migaja. En medio de la clase obrera, el que no haya analfabetismo, el criterio de la clase obrera es que todos puedan trabajar y ganar su pan. En medio de la clase obrera, Compañeros, bienvenidos al segundo encuentro de Fábricas Ocupadas. Nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Rock Internacional. Banda Santa. Ya son los que no, los que ahogan tu voz, los que ven tus defectos y te apartan. Agenda e información cultural para todos y todas. Una persona sin papel que trabaja es una persona que no se puede sindicar. Es una persona que no se puede quejar de sus condiciones de trabajo. Y eso es lo que la industria necesita. Martes, 15 a 17 horas, desde la 107.3, Radio Guerrilla emitiendo. Actualidad, música, información, encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Volvemos rápidamente al Congreso. En este momento, sí, se está discutiendo sobre el aspecto que tiene que ver con el cine y los contenidos audiovisuales de la ley. Volvemos rápidamente al Congreso con la transmisión de Farco. ...del mercado en los países occidentales e inspirador de muchas de las normas que hoy están plasmadas en este proyecto de ley. Fue un debate para defender la existencia de la lengua, la historia y la expresión de los pueblos en el concierto general de la comunicación audiovisual. El resultado de este debate permitió establecer que el Estado debe fijar cuotas de pantalla, de facturación y de proporcionalidad de emisión que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia, y debe reglamentar específicamente la obligación de inversión de los medios de difusión en producción nacional, así como la compra de derechos de antenas de películas nacionales en etapa de preproducción. El punto 14 de los 21 puntos rectores de esta ley recoge estos principios y los hace propios. Pero la letra del proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo perdió en el tránsito hacia el mismo algunos de los conceptos más importantes de este punto rector e incorporó otros de dudosa procedencia y de gravísima aplicación. Por ello, dentro del marco general que he expresado de apoyo a la ley, queremos acercarnos a los cambios específicos que entendemos no deben faltar en la letra de la ley para que la misma cumpla con el espíritu que la impulsó en lo referente a los contenidos audiovisuales y a la presencia en la comunicación audiovisual que a los mismos se les debe garantizar, así como a la generación de los recursos para permitir que los mismos se sigan produciendo. El primer punto es la necesidad de incluir en el artículo cuarto de la ley una definición específica de qué se entiende por producción cinematográfica independiente a los efectos de la aplicación de esta normativa. Producción cinematográfica independiente es para nosotros la producción cinematográfica nacional efectuada por personas físicas o jurídicas de capital nacional con domicilio en la República Argentina, que no sean objeto de influencia dominante por parte de las entidades o empresas de exhibición cinematográfica y o de distribución cinematográfica por cualquier medio y o soporte conocidos o no a la fecha y o de radiodifusión televisiva por razones de propiedad, participación financiera o vinculación principal permanente. Se entiende que existe una influencia dominante, directa o indirecta, por razones de propiedad o participación financiera, cuando dichas entidades, empresas, poseen más del 25% del capital suscripto y o cualesquiera de ellas disponga de las mayorías de los votos que conforman la voluntad social de la otra y o pueda designar a más de la mitad de los miembros de sus órganos de administración o dirección, ello por sí o a través de sociedades controlantes y o controladas. El segundo punto es la necesidad de incorporar en el artículo 57 una proporción mínima de producción de ficción dentro de la producción audiovisual. El proyecto prevé en este artículo que los servicios de radiodifusión televisiva abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional. Y nosotros agregamos que como mínimo el 50% de este 60% debe estar compuesto por obras audiovisuales de ficción, documentales, de animación y cortometrajes, sin perjuicio de la obligación establecida por el artículo 59 en protección de las películas nacionales. Este agregado es sumamente importante porque si no se podría cubrir la totalidad de esta producción nacional con programas ómnibus o de entretenimiento y seguir sin existir ningún lugar para la emisión de contenidos ajenos a estas modalidades. Entendemos además que al menos el 50% de esta producción nacional debe ser producida por personas físicas o jurídicas independientes. El tercer punto es el más importante y determinante en cuanto a cambios específicos en nuestra actividad en el proyecto actual y es la modificación del artículo 59 que define la cuota de pantalla para el cine nacional. Solicitamos en principio que se anule el texto contenido en el artículo 59 infine, que dice, no están comprendidos a los fines de este presente artículo las obras audiovisuales que hubieran obtenido los beneficios establecidos por la ley 1741, ya que es incomprensible e inadmisible que se excluya del derecho a la emisión precisamente a las películas que el propio Estado ha decidido fomentar por la aplicación de la ley 17741. En este mismo artículo se ha omitido fijar una cuota de emisión para el cine nacional, que es lo que el título del artículo propone, y solo se fija una mínima cuota de producción que no conlleva en algunos casos ninguna obligación de inversión, lo cual es casi lo mismo que no fijarla. Solicitamos que se fijen los servicios de comunicación audiovisual, cualquiera fuera su modalidad técnica de distribución acceso, tales como televisión abierta, satelital, por cable, por medios electrónicos y o por cualquier otro medio de distribución de señales y o de contenidos audiovisuales existentes o que surjan en el futuro, una cuota de emisión mínima de producción cinematográfica nacional realizada por productoras argentinas independientes del 12,5% de su tiempo de emisión total. También impulsamos que debe instituirse que un porcentaje mínimo de la facturación de la emisora se invierta en la compra anticipada de derechos de antena de producción cinematográfica local realizada por productoras independientes. Proponemos que dicho porcentaje sea de un mínimo del 5% de la facturación bruta anual del año anterior en los licenciatarios de servicios de televisión abierto por suscripción, cuya área de cobertura total comprenda más del 20% de la población del país. Nótese que el proyecto fija cuota de inversión en relación con la facturación bruta en los demás licenciatarios y ninguna en los de mayor acceso a la población, lo que no puede ser más que un error conceptual profundo que obligaría a los que tienen menos cobertura a invertir y no a los que tienen más. Debe fijarse también una proporcionalidad de emisión donde el personaje total de producción de ficción local programado por cada televisora no debe ser inferior al de producción de ficción extranjera en la misma televisora. Queremos resaltar que todas estas propuestas están sustentadas no solo en la legislación comparada citada en la ley, sino en nuestra propia ley de cine, que dice que las salas y demás lugares de exhibición deben cumplir con cuotas de pantalla para las películas nacionales, y en nuestra Carta Magna, en el inciso 19 infine del artículo 75, que especifica la necesidad de defender nuestro espacio audiovisual nacional. Señores legisladores, en ustedes está la decisión de que sigamos pudiendo ver nuestras propias imágenes, y de que nuestros hijos sepan a través de ellas quiénes fuimos, quiénes somos y qué país y qué mundo soñamos. Muchas gracias. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, y no un simple negocio comercial. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Veintidós minutos pasan de las 10 de la mañana y bueno, estamos en conexión con lo que está pasando en este momento en el Congreso, ¿no? Con la discusión en el Congreso por el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Uh-huh. ¿No? En este momento se hablaba del cine nacional, no pudimos, estamos siguiendo en vivo, ¿sí? En la transmisión no pudimos tomar nota de quién era que hablaba, en supongo que en representación del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Nacional. Comenzaba hablando y nos enganchamos a mediados de su locución de 10 minutos. Recordemos que cada uno de los que toman la palabra tiene 10 minutos para hablar, para exponer su punto de vista vinculado al proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Nos enganchábamos un poquito después de que mencionaba que algo que ya es vox populi, ¿no? Uh-huh. Si no pasa en los medios, y particularmente entre los medios, uno de los que tiene mayor poder de decisión sobre lo que se conoce como la opinión pública, o por lo menos de formar opinión, es la tele. Si no pasa por la tele, no existe, decía recién, ¿no? En realidad él decía, si no pasa por la... si no se ve, no existe, ¿no? Refiriéndose a los medios audiovisuales. Y en ese sentido, hablaba, nos enganchamos, decíamos un poquito más tarde, hablaba de... esta situación de que no están reflejadas nuestras historias, nuestra cultura, la historia de nuestro pueblo, muchas veces en las producciones que vemos, ¿no? Están reflejadas la historia de otros pueblos, pero la propia no. Y la necesidad de esto, de que era como finalizaba, de que los más pequeños y las más pequeñas tengan la posibilidad en los años venideros de verse reflejados de alguna manera en lo que estamos mirando, y no solo conocer o terminar desconociendo la cultura nacional. Sigue el debate, en un rato vamos a retomar lo que está sucediendo en este momento en el Congreso Nacional con el debate del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Ahora volvemos a la información local. En este momento Ale Leguizamón está en Del Viso, vamos a ver si podemos tomar contacto en unos minutos con él, con lo que está sucediendo allí. Se están haciendo las pericias por la causa que le costó la vida a Sonia Colman, vecina del barrio Manuel de la localidad Alberti, en el partido de Pilar. Cuando estaba trabajando sobre la calle Valentín Gómez, el cabo Benítez disparó una itaca que uno de los perdigones terminó perforando en el corazón. El cabo Benítez, bien, gracias, sigue. Y la causa viene muy lenta. Antonio Espasa, en una entrevista que pudo recoger Ale, decía, ¿no? Pareciera que cuando nos pasa a nosotros, a los sectores humildes, populares, a los pobres, hay una justicia, y cuando le pasa a otros, el caso Garrido es un ejemplo, ¿no? Rápidamente se resuelve. En este caso es y uno de los argumentos para dilatar era la falta de esta pericia que en este momento se está realizando en la localidad de Del Viso. Tenemos más información para compartir. El Centro Vasco Tokier cumplió 13 años de vida, el Centro Vasco Tokier de José C. Paz, y se había suspendido el festejo por la emergencia de la gripe A. ¿Sí? Se viene el festejo finalmente del aniversario del Centro Vasco Tokier en José C. Paz, que fuera suspendido por la emergencia sanitaria, y para ello se está preparando una fiesta que excederá el espacio que tienen en el predio del Centro Vasco Tokier aquí en José C. Paz. Estarán realizando en los próximos días algunos eventos. Todos los años organizan inclusive un almuerzo la gente del Centro Vasco Tokier de José C. Paz. Se viene el próximo 13 de septiembre, es el día elegido para el festejo. Al mediodía se va a realizar un almuerzo con un show musical y danzas típicas. El menú será empanadas, paella, postre helado, torta de aniversario, bebidas y café. Allí estaremos, dice Gloria. Tiene un costo esto. Ah, wow. Pensé que era gratis. No, esto tiene un costo de 65 pesos los adultos y de 30 pesos los menores de 10 años. O sea que entro en los menores de 10 años. Usted no clasifica ya para los menores de 10 años. Discúlpeme que se lo diga así. Que le rompa la burbuja, que le rompa la ilusión. Se pueden reservar las tarjetas en la sede social de la calle José C. Paz al 2120 o comunicarse al Centro Vasco al 02320-442842. 02320-442842. Se recuerda además que tienen un programa radial, la gente del Centro Vasco Tokier, que se llama La Hora de los Vascos, donde mantienen al tanto a los socios y a la comunidad en general sobre las actividades que realizan a nivel regional. Así que 13 años de vida del Centro Vasco Tokier en José C. Paz. Estamos escuchando la música de Jaime Ross. Así es. En esta mañana, sí, arrancamos con el tema Si me voy antes que vos. Compartimos un tema más. Estos temas que estamos compartiendo pertenecen al álbum Jaime Ross en concierto, un concierto que brindó en Montevideo. Jaime Ross, que está grabado en vivo. Una sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando las pibas de una noche de enero, calibrando las copas, velo el mostrador, el futuro muguita, garroneo un cigarro, está tanto la clara, los salís y son menores, hablará de su infancia. Cuando llegue el momento, sin decirlo en palabras, sin nombrar al dolor, bastará con su acento, en la noche estrellada, en la cuerda de primos, con un pueblo alrededor. ¿De dónde vienes? ¿De dónde sales? Los herederos de la tradición. Escuchen otra voz, de quien sea. La murga vive. Nadie enseña en ningún lugar. Los botijas se la saben. Y después quieren cantar. Iluminando al pasado, desafiando al futuro, enunciando el presente. Con un simple ritual, los futuros murguistas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval. Hay tradiciones que están más muertas que un faraón. ¿Quién pide quiere ver? La comunión. Hay otra piba en la esquina de la ciudad. Los boticas las aprenden, aunque lo quieran pagar. Iluminando al pasado, desafiando al futuro, denunciando el presente. Con un simple ritual, los futuros burguesas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval. La murga ensayando el futuro carnaval. El futuro carnaval. una ley de radiodifusión de la democracia. Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción, de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Viernes y sábados el rock country de FM Tincunaco se escucha de 18 a 21 horas por la Poda Rock and Roll, con la compañía de Miguel y Macarena. La Poda Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco. Desde este sábado, a partir de las 3 de la tarde, tu radio se transforma en un diario, una nueva costumbre. Nadie. La compañía que está llegando para adueñarse de tus tardes de sábado. Por FM Tincunaco 107.3. Te esperamos para hacernos amigos. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Nosotras tenemos derechos. La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda. Existen organizaciones que trabajan desde la prevención y la asistencia de la violencia doméstica. En José C. Paz, Casa de la Mujer de Sol y Verde, Grupo de Ayuda Mutua para Mujeres en Situación de Violencia, lunes de 13:30 a 15:30. Finlay y Noruega, al lado del Centro de Salud. Mar, Mujeres Abriendo Rumbo, Grupo de Ayuda Mutua, lunes de 13 a 15, Subiría 4683. En Pilar, Casa de la Familia, El Buceo y Arata, del Viso. En Moreno, Mujeres Barriendo, Sor Juana Inés de la Cruz y Gabriela Mistral. En Malvinas Argentinas, Comisaría de la Mujer, Grupo de Mujeres en Situación de Violencia. Miércoles de 15:30 a 17:30, Ruta 24, ex 197 y Ruta 8. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Decile no a la violencia. No permitas que te insulten. No dejes que te amenacen. Las mujeres tenemos derechos. Hacelos respetar. No, señor, aquí en la comunidad, alcantarillado no tenemos. Es decir, que el gobierno no se preocupa por ustedes. Bueno, ¿cómo le digo? No tenemos alcantarillas. Y una vez más, las autoridades se ríen de las necesidades del pueblo, ¿no es cierto? Claro, porque... porque durante la campaña prometen, pero luego no les cumplen, ¿no es verdad? Es que nosotros somos pobres y... Muy bien, señora, muy bien. ¿Tiene algo más que añadir? Sí, un saludo a mi comadre Hortensia. Muchas gracias, señora, por sus ideas. ¿Mis ideas? Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Treinta y dos minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias y la vía de comunicación es el 15-66-90-50-02. Ya dije la vía de comunicación, que es el 15-66-90-50-02. O si no, nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. La cosa es la tecnología, ¿no? Podemos escuchar en vivo lo que está pasando en el Congreso. Dale. Lo escuchamos a Diego Boris, lo escuchamos a Diego Boris, presidente de la, o hasta hace muy poquito presidente de la Néstor UMI, Buzo. La Unión de Músicos Independientes, Néstor Buzo, presidente de Farco y vicepresidente de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Pero Ale Leguizamón, que está acá en Pilar, que parece que no tiene señal o algo, no podemos comunicarnos, está tratando de hacer la cobertura de las pericias por el caso Sonia Colman. No nos podemos comunicar, ¿viste? Nos podemos comunicar con el Congreso en todo, vivo, la transmisión por internet. Todo no se puede, Dani, es algo que te tiene que quedar en claro. Está listo, bueno. Vamos a ver si igualmente insistimos y nosotros podemos tomar contacto con Ale. Acá le preguntábamos recién a nuestros compañeros que están realizando la cobertura, esta impecable transmisión que se está escuchando por internet a través de Farco, www.farco.org.ar. Recién retomábamos y escuchábamos ya a tres de los que expusieron en esta mesa. El que nos faltaba el nombre nos apunta acá nuestro compañero Pepe Frutos. El que habló era Pablo Robito, de la Federación Argentina de Productores Cinematográficos Audiovisuales. Decíamos, recién hablaba de la importancia de una cosa que es medio voz populi. Si está en la tele, si pasa por la tele, existe, si no pasa, no existe. Bueno, muchas de las cosas, nuestra historia, nuestra cultura, no pasa muchas veces, no está reflejada en la producción, o por lo menos en lo que ponen al aire de la producción de contenidos en las diferentes televisoras privadas. Por eso la importancia, decía recién, cuando escuchábamos el final casi de su alocución, Pablo Robito, la importancia de que se incorpore, y por eso la importancia de lo que destaca esta ley, este proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, que propone justamente que esté incorporada como un 33% de parte obligatoria de la producción nacional dentro de cada una de las transmisiones. Volvemos a la información del ámbito regional. En este momento se está produciendo una asamblea en el Hospital Arcade. Los trabajadores deciden cuáles son los pasos a seguir durante las próximas semanas debido a la falta de cumplimiento, primero con acuerdos ya pactados por parte del municipio de San Miguel, y por otro lado, la cada vez más precaria situación en la que se encuentra. Independientemente de que la fachada quedó muy linda y que se lo pinta, los profesionales se jubilan y no son repuestos. Cada vez hay menos profesionales, cada vez hay menos especialidades. Debido a esto, los trabajadores vienen llevando adelante medidas de fuerza y de reclamo. Incluso la semana pasada estuvimos nosotros compartiendo una radio abierta frente al hospital y hasta el municipio en una movilización, porque el municipio viene desoyendo los reclamos de los trabajadores y la situación es cada vez más compleja, más precaria. Cada vez se van cerrando más especialidades, cada vez quedan más puestos descubiertos y hay cada vez más trabajadores en negro bajo la figura de pasante o de becario. Hoy están en este momento discutiendo cuáles van a ser los pasos a seguir los trabajadores del Hospital Larca de San Miguel. Informamos a la población de San Miguel que los trabajadores del Hospital Larcade nos encontramos permanentemente bajo paro por tiempo indeterminado. En la medida que el intendente de San Miguel haga caso a nuestros reclamos, que significan insumos, aparatología, nombramiento de todo el personal, de todas las vacantes que existen en el Larcade, intendente de San Miguel. Y eso tiene que ver con la lucha permanente de los trabajadores del Larcade, ganando las calles conjuntamente con la población. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que se solidarice con esta lucha. Este no es un problema exclusivo de los trabajadores, es un problema de la población. Intendente de San Miguel. Por eso es que por un hospital público, gratuito y de calidad, vamos a seguir luchando y vamos a continuar con este paro por tiempo indeterminado. Siete grados, nueve décimas la temperatura, 84 el porcentaje de la humedad en este momento, muchísimo viento y una llovizna, esa que dicen las vecinas que te llegan hasta los huesos. Bueno, así está de frío el tiempo en este momento. Se pronostica además que siga bajando la sensación térmica durante las próximas horas. Parecía que se iba, el mal tiempo finalmente se quedó y se va a quedar por lo menos algunos días más. Nosotros continuamos con más noticias del ámbito regional. En este caso, una información publicada en el periódico regional de Pilar dice: conflicto de dos barrios por el cierre de calles llega al Consejo Deliberante, será el próximo jueves. El municipio abrió solo una de las tres arterias cerradas por los vecinos de Vicenzo Chico. desde el Rocío irán al deliberativo a exigir que haga cumplir la sentencia dictada por el juez de faltas. Un nuevo capítulo se abre en el conflicto que tiene como protagonistas a los vecinos de los barrios de Vicenzo Chico y el Rocío por el cierre de calles en Manuel Alberti. Esta vez los vecinos afectados llevarán el reclamo de la apertura total de las arterias a el Consejo Deliberante. Según aseguró el técnico que encabeza la protesta, Juan Carlos Lazo, al recinto llegarán más de 200 personas para solicitar al legislativo que obligue al Ejecutivo a cumplir el dictamen del juez de falta, Sebastián Samarripa, dictado el 26 de septiembre del año pasado. Va a cumplir años el dictamen. Al conflicto, el funcionario solicitó a la Secretaría de Obras Públicas que demoliera los cercos que impiden al resto de los vecinos utilizar libremente la vía pública, pero el dictamen no fue acatado. El 22 de agosto último, y tras varias notas periodísticas que abordaron el tema, las máquinas municipales llegaron hasta el lugar para quitar el alambrado que impedía el paso a las calles San Ignacio y La Loma, y San José y Loma, pero no así el de la esquina de Loma y San Pablo. Hasta que no saquen el último clavo con el que han cometido el delito de apropiarse un espacio público, no vamos a parar, aseguró el vecino Juan Carlos Lazo, quien encabeza estos reclamos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Obras Públicas del Consejo Deliberante de Pilar, Miguel Saric, remarcó que recién hoy llegaría el expediente para que los integrantes de ese grupo pongan en consideración la llegada al recinto. El conflicto comenzó hace 2 años, cuando los barrios fueron separados por un alambrado que cortó el paso de 2 calles públicas. La medida fue tomada por los vecinos de Vicenzo Chico, que ante una ola de inseguridad decidieron excluir al resto del vecindario antes de reclamar a las autoridades. Así fue que cerraron a la altura de la calle Loma la intersección con San José y San Pablo, pero la gota que rebalsó el vaso cayó en los últimos meses cuando fue cerrada una tercera calle con San Nicolás, la cual es fundamental para la salida de ambos barrios hacia la Panamericana. Los vecinos de barrio El Rocío se vieron con el paso cortado y se encontraron con que solo podían pasar por un pase peatonal, y ante la atenta mirada de la guardia de seguridad del otro vecino, del vecino barrio de Vicenzo. De esta manera, viéndose perjudicados y sintiéndose discriminados ante el bloqueo de las arterias públicas, los vecinos volvieron a la carga solicitando que el gobierno comunal tome cartas en el asunto. En la arteria que corta el paso de los vecinos hacia la colectora, los habitantes de Vicenzo Chico habían instalado una garita de seguridad y cerraron el paso al resto de los ciudadanos con alambrado, maderas, tachos y hasta alambre de púa. Lo que estuvo... Buenos vecinos, ¿no? Los vecinos de barrio de Vicenzo. Uh-huh. En el partido de Pilar. Y la verdad que yo en los últimos 2 días me encontré con 2 noticias, así que uno dice... Wow. ¿Qué estará pasando? ¿Qué tenemos que hacer, no? Porque en un momento, obviamente, nadie está a favor de empezar a hacer justicia por mano propia en todas las causas que vayan apareciendo, sino volveríamos al Far West, sería esto el lejano oeste. Pero escuchaba ayer a el obrero, no recuerdo el nombre, a ver si lo tenemos apuntado acá, a Camilo Mormes, de trabajador de Terrabús y Craft, despedido, ¿sí?, que estaba en la puerta de la planta a esta hora, en el día de ayer, esperando ingresar, porque el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, por lo que la situación debería haberse retrotraído hasta antes de los 160 despidos. ¿Estamos bien hasta ahí? Uh-huh. ¿Cuatro veces? Sí. Dictó la conciliación obligatoria el Ministerio de Trabajo. Y las 4 veces la patronal la desoyó. No solo eso, sino que intensificó el personal de seguridad privada que tenía dentro de la planta, colocó más cámaras en el perímetro de la empresa, y los obreros en la jornada de ayer, que terminó con una represión por la noche, en la mañana se encontraron que estaba la planta militarizada, estaba lleno de efectivos de la policía en todo el perímetro por donde deberían ingresar a la planta los obreros a trabajar. No digo... ¿Qué tienen que hacer los trabajadores? La justicia le está diciendo a la patronal que esos trabajadores tienen que ingresar a trabajar. La patronal dice, yo no quiero, y desoye 4 veces, y no solo eso, inclusive militariza la planta. Ahora, en este caso, la justicia dice, esas calles tienen que ser reabiertas. Los vecinos del barrio de Vicenzo dicen, no lo abrimos. Y el Ejecutivo, hasta el momento por lo menos, no dice nada. Los vecinos en este caso del barrio El Rocío y los trabajadores de Terrabús y Craft en el otro de los casos están siguiendo los pasos racionales que deberían seguir y están recibiendo en este caso por parte de la justicia el aval de que tienen la razón, o por lo menos en el caso de Terrabús y Craft parcialmente. Hay que retrotar esta situación hasta antes de los 60 despidos y después analizar nuevamente la situación. En los dos casos de Sogen, la verdad que ¿cuáles serían las soluciones a tomar en este caso? ...15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02... Hoy Nora nos enviaba un mensaje de texto temprano sobre la situación en Misiones. Trágico tornado en Misiones, 10 personas perdieron la vida y 51 quedaron heridas. El fenómeno tuvo epicentro esta madrugada en la localidad de San Pedro. Hubo fuertes ráfagas de vientos y lluvias intensas. El ministro de Salud Provincial confirmó la cifra de víctimas fatales y precisó que hay 18 personas en grave estado en este momento atendiéndose en los hospitales de esa provincia. Cuando pasan exactamente 44 minutos de las 10 de la mañana, hacemos la última pausa porque tenemos muchas más noticias aquí en la mañana de las 107.3. En el aire, Tingunaco, la alternativa de los barrios. Sábados de 13 a 15 horas. Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra. Un viaje submarino directo a tus oídos. Sábados de 13 a 15 horas. La Laguna Negra, en el fondo. Bien en el fondo, se hacen querer. En el mundo, más de 200 niños desarrollan diabetes por día. La diabetes 1 y 2 crece entre niños y adolescentes de todo el mundo. Con una detección temprana y tratamiento adecuado, los niños y adolescentes pueden desarrollar una vida plena. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Conocer para prevenir. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Todos los seres humanos, incluidos los 1.000.000.000 de personas sin vivienda, tienen derecho a una casa donde habitar. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco. Lunes, de 13 a 15 horas, por FM Tincunaco. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura, y no un simple negocio comercial. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comunicate al 15-66-90-50-02. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. 47 minutos pasan de la hora a 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias y la vía de comunicación es el 15-66-90-50-02. Continuamos con más información. Decíamos, en este momento hay una asamblea en el Hospital Arcade y también en unos minutos, en menos de 15 minutos, se va a comenzar con una conferencia de prensa de los trabajadores municipales que nuclean a los trabajadores municipales de José C. Paz, de San Miguel y de Malvinas Argentinas. El reclamo tiene que ver con la falta de compromiso de parte de los tres intendentes, de Mario Iggi en uso de licencia, de Joaquín de la Torre y de el legendario Jesús Cariglino. No sé cuántos mandatos ya tiene el Malvinas Argentinas. Va a haber una conferencia de prensa a cargo de Alberto López Camelo, el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales que nuclea los tres municipios. En algún momento inclusive los intendentes, incluyendo a Mario Alberto Iggi, trataron de dividir a este sindicato para que pierda peso y con esto que haya menos posibilidad de sentarse a la mesa a discutir los derechos de los trabajadores municipales. Hoy a las 11 de la mañana se va a realizar una conferencia de prensa a cargo del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de José C. Paz, San Miguel y Malvinas, Alberto López Camelo, con motivo de dar conocimiento a los lineamientos y los pasos a seguir en este plan de lucha ante la negación sistemática por parte de los intendentes a terminar con la precarización laboral que hay en los tres municipios. Esta conferencia de prensa se va a estar desarrollando en la sede que el sindicato tiene en Pringles y Perón en San Miguel. El próximo jueves 10 se va a realizar el Cabildo Regional de la Cultura a partir de la 1 del mediodía. El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Regional Conurbano Noroeste, junto con las comunas de General San Martín, José C. Paz, Malvinas, San Miguel y 3 de Febrero, realizarán el Cabildo Regional de la Cultura en el Auditorio Eva Perón, en Urquiza 4750, en Caseros, que en la calle Valentín Gómez 4700. El Congreso Regional de la Cultura abordará varios temas dentro de lo que se encuentra el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual y la cultura regional. Varios de los aspectos se van a estar discutiendo en cuatro mesas expositoras. El viernes 11 comienza una muestra plástica bajo el lema Tango Propio. A las 8 de la noche se va a realizar la apertura de la muestra plástica del artista Brígida Manzanares, denominada Tango Propio, en la Casa de la Cultura de Pilar, que queda en Rivadavia 370. Ese mismo día, el viernes 11, en el Centro Cultural Raíces se va a realizar una peña para homenajear a los maestros y a las maestras. El próximo viernes a las 9 de la noche, el folclore se da cita en el Centro Cultural Raíces de San Miguel, dice esta gacetilla de prensa. Actuarán, entre otros, Alberto Cao, El Chusco, El Arrope y el grupo Cuatreros, algunos de los que estarán presentes. Habrá empanadas criollas y un espacio muy ameno para bailar y cantar en familia. Y con amigos hay un bono contribución para participar de esta peña, en homenaje a los maestros y a las maestras, que es un bono contribución de 10 pesos. El Centro Cultural Raíces está ubicado en España y Sarmiento, en San Miguel. 10 minutos para que nos despidamos de esta edición, nos vamos a meter en el segmento del Radio Clips que compartimos a diario. Antes que me olvide, vamos a estar durante toda la jornada siguiendo lo que pase en vivo desde el Congreso. Seguramente la transmisión de la Tincunaco será atípica, no solo en los informativos del Servicio Informativo de Radio Tincunaco compartiremos las noticias de lo que pasa en el debate, sino que capaz que vamos a ir interrumpiendo de a momentos para poner al aire a varios expositores para compartir, ¿sí?, qué es lo que se está discutiendo sobre el proyecto de servicios de comunicación audiovisual si la tecnología nos acompaña. Hasta ahora venimos bien, escuchamos en vivo a Néstor Buzo, presidente de Farco y vicepresidente de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Escuchemos a Diego Boris, integrante de la UMI, la Unión de Músicos Independientes. Y a Pablo Roito, integrante de la Federación que tiene que ver con las comunicaciones audiovisuales, sobre la importancia de, justamente en este lugar donde se debaten muchísimas ideas, que haya En uno de los ejes que planteaba en su alocución, tenían que ver con la producción propia, con que estemos reflejados en lo que estamos mirando y no solo conozcamos historias de otros, si bien es importante. Así que esto, avisar que esta transmisión hoy martes, mañana miércoles y el próximo jueves va a ser atípica, porque creemos que es fundamental. Lamentablemente Canal 7 no está poniendo aire en vivo todo lo que se está discutiendo, una cosa extraña, en principio, ¿no? Pensamos que va a estar. Lo primero que hicimos fue prender la tele. Suponíamos que la televisión pública iba a poner en vivo todo el debate, levantando por estos tres días, que no me parece tan grave la programación habitual, pero no, de a ratos hay unos flashes de dos o tres minutos. Cada locución, cada una de las personas que está, que se anotaron para hablar, tiene un plazo máximo de 10 minutos para poder compartir sus ideas vinculadas al proyecto de servicio de comunicación audiovisual, así que iremos interrumpiendo la programación habitual de la radio para compartir estas alocuciones, decíamos, si la tecnología así nos acompaña en este caso. Nos metemos con el radioclip. En este segmento vamos compartiendo producciones de diferentes radios comunitarias de América Latina. Vamos incorporando diferentes temas que tienen que ver con el medio ambiente, la cultura, que tienen que ver con nuestra historia. Decía recién lo que compartían la gente de la Federación de Comunicadores Audiovisuales. Es importante también conocer la historia de la patria grande. A veces conocemos más lo que pasa afuera que adentro, ¿no? Que puertas para adentro. ¿Cómo le va? Dirías. Muy bien, ¿cómo anda? Frío, ¿no? Mucho frío en la mañana de aquí de San Atilio. A usted la veo muy abrigadita, por lo que veo. Sí, bueno, siempre me retan. No sé, ¿quién le sacó ese saco? Sí, no siempre sé. Siempre me retan porque no tengo abrigo. Bueno, hoy aproveché y me abrigué. Casualmente, alguien sí. Se sacó el saco y perdió. Alguien dice. Perdió. Sí, hay alguien que lo está lamentando. Estoy viendo casualmente aquí arriba de la mesa de trabajo de Encuentro con las Noticias algo sobre el Yo Sí Puedo, ¿no? Uh-huh. Este método de alfabetización cubano que ya lleva casi 40 años, casi como la revolución, ¿no? Uh-huh. Tantos años como la revolución cubana misma. Decíamos que el Yo Sí Puedo desembarcó aquí en San Atilio, aquí en el Centro Comunitario Belén, se está dando este método de alfabetización cubano y hoy, 8 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Alfabetización. Uh-huh. Y casualmente vamos a estar compartiendo un radialista que tiene que ver con este tema. ¿Y el vos, último país que se declaró libre de analfabetismo, por lo menos el último país que tengo registro a través de la agencia Pulsar, fue Nicaragua? Nicaragua, a través... Hace algunas semanas. Sí, algunas semanas atrás, casualmente. ¿El anterior cuál fue? Había sido Bolivia. Anteriormente, claro. Venezuela. Exactamente iba a decir Bolivia, pero nada que ver. Sí. No sabía que había sido Nicaragua hace poquito. O sea, no, Nicaragua, sí. No significa que no haya analfabeto, uh-huh, sino que hay un porcentaje que dispone las Naciones Unidas, la UNESCO, como... con ese porcentaje mínimo, creo que es el 4%, de la población total, sí. Ya se puede declarar el país libre de analfabetismo. Ya lo hizo Venezuela, lo hizo Bolivia y hace algunas semanas nada más lo hizo Nicaragua. Nicaragua, y se estaría sumando a esta lista prontamente la República de Ecuador también. Todas estas, casualmente, ¿no? Estas naciones ligadas a la alternativa, a la Alianza Bolivariana para las Naciones, uh-huh, al ALBA. No es casual. Y no es casual que todas estas naciones también tengan como cierta reverencia a Cuba. Escuchamos el Radialistas de esta fecha que tiene que ver con el Día Mundial de la Alfabetización. ¿Y vos qué libro estás leyendo? A propósito, ¿qué libro estás leyendo? Están quienes no saben leer. Están quienes sí saben, pero no leen. Y están quienes de tan poco leer olvidaron lo que saben. Analfabetos y analfabetas por desuso. Pero es que no hay tiempo para leer, señorita. Véame a mí. Yo llego del trabajo molido, rendido. ¿Cómo cree usted que yo me voy a poner a leer? Dígame una cosa. Ajá. ¿Y usted no lee las páginas deportivas del diario? Ah, bueno, eso sí, porque me distrae. Si los libros fueran más entretenidos. Si los libros entretenidos estuvieran al alcance de la gente. A propósito, ¿qué libro estás leyendo? ¿Sabe lo que pasa? Los libros están demasiadamente caros. Y para colmo, les meten impuestos, como que si fueran artículos de lujo. A mí no me alcanza para comprar libros. ¿Y esas novelitas que tiene usted ahí? ¿Dónde? Esas que le hacen llorar y tener fantasías y... ¡No! Lo que pasa... Es que esas me las prestó mi comadre. Si los libros fueran más económicos, si se hicieran campañas de lectura y bibliotecas ambulantes... A propósito, ¿qué libro estás leyendo? A mí me dieron primero El Quijote, después la Biblia y luego otro libro tan gordo que me desanimé antes de abrirlo. No se puede subir a trancos la escalera. Quien no tiene hábito de lectura debe comenzar con libros cortos, con cuentos fáciles. A propósito, ¿qué libro estás leyendo? Ah, no. Yo prefiero la televisión o chatear por el internet. No me gusta leer. Imagínate, no me van a obligar a hacer lo que no me gusta. Tienes razón, muchacha. Escucha lo que dice Jorge Luis Borges. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Yo siempre aconsejé a mis estudiantes que si un libro les aburre, que lo dejen. Que no lo lean porque es famoso, o porque es moderno, o porque es antiguo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Podemos encontrar tiempo. Podemos prestar libros. Podemos apagar el televisor. La verdadera razón para no leer es que la lectura supone paz interior, supone curiosidad, exige un poco más de esfuerzo que estar viendo una película. Pero vale la pena el esfuerzo. Leer es asomarse a mundos insospechados. Es viajar sin billete. Es vivir mil historias además de la propia. Quienes no leen no saben lo que se pierden. A propósito, ¿qué libro estás leyendo? ¿Qué libro estás leyendo? Una producción de radialistas.net. No tienen lugar donde llevar a la gente. Están completamente mintiendo. En los hoteles están abarrotados. Son una miseria, son una mierda los hoteles que están ofreciendo. Hemos ido y ellos han venido y han usurpado acá. Se han entrado hacia la violencia. Y yo fui y le digo, ¿qué pasa? Me dice, hay desalojo, me dice. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Cincuenta y ocho minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Siga acomodándose usted. Bueno, un poco más de ruido, si tranquilo, tranquilo. Y para completar el cuadro, Gloria se distrae y no sube la cortina. Entonces estamos todos así, ya en los minutos finales, estamos haciendo un seguimiento de la... Vamos a confesar, estábamos haciendo un seguimiento de lo que estaba pasando. Acabamos de retar a Canal 7, sí, que no estaba poniendo al aire la discusión del debate, y acaban de engancharse en directo. No sé si es porque el que está hablando es vinculado justamente a la televisión pública o por qué, pero en este momento acaban de retomar lo que es la transmisión. Acaban de engancharse en la discusión que se está produciendo en el Congreso. Empezó pasada las 9:15 cuando tomó la palabra Néstor Busso. Estaba pronosticado que a las 9 de la mañana comenzó un poquito más tarde. Y bueno, vamos a estar nosotros de a ratos enganchándonos también en la transmisión de lo que va pasando en la discusión. ¿Cómo sería de a ratos? De a ratos sería cuando primero la tecnología nos ayude, y segundo, creamos que es significativa lo que está diciendo. Hace un rato decíamos, bueno, están hablando de lo importante que son los medios audiovisuales, vamos a compartirlo al aire, porque mucha gente no tiene la posibilidad de seguirlo, y bueno, nosotros queremos compartir. Por otro lado, poner las... Acá Pepe Fruto nos envió la lista de oradores, son 15 en principio, los que van a estar hablando, son 44 anotados hasta ahora para los 3 días. En principio hoy hablarían 15, escuchar a los 15 sería un poco engorroso. Entonces vamos a ir mechándolo en la programación. Bien. Algunos que vayan siendo como representativos de las diferentes posturas de lo que está pasando en este momento en el debate. Bueno, nos ha llegado un mensajito que dice: saben que a Cuba le falta un montón de cosas, pero comen arroz del esfuerzo de ellos y no le deben nada a papá de Estados Unidos. Y ojalá no le deban de aquí en más. Yo no estoy de acuerdo en todo con Fidel Castro, pero todo cambió. Comienza con el plato de comida en la panza y una buena educación. Esto nos dice Nora. Tomamos contacto rápidamente y antes de despedirnos con Ale Leguizamón, decíamos está en este momento en la avenida Valentín Gómez, ahí en Del Viso, porque está haciendo un seguimiento de las pericias, una de los argumentos para trabar de una manera la investigación o para que vaya más lenta. Ale, contanos qué está pasando ahí en Del Viso. Bueno, Dani, alrededor de las 10:30 más o menos se hicieron presentes los peritos en el lugar de los hechos para realizar las pericias correspondientes. En este momento se está realizando las pericias. Lo que pasó fue que hay un inconveniente en todo esto y siempre se agrava un poco más, es que el fiscal que estaba llevando adelante la causa ya no está más. Cambiaron de fiscal, entonces después de 20 meses se tiene que rever toda la causa de nuevo, así que imagínate que estos 20 meses fueron de lucha para los parientes, pero bueno, en este momento se están realizando las pericias. No hay ningún fiscal de la fiscalía en este momento, no hay ningún fiscal presente. ¿Quién está haciendo las pericias? Así que vos. Ale. Sí. ¿Quién está haciendo las pericias? Porque la familia pedía que no sea la bonaerense, porque el imputado es de la bonaerense. ¿Quiénes son los que están llevando adelante las pericias? No, estos son peritos de la Fiscalía de Pericias, según lo que nos contaba Antonio, y en realidad no es ni gendarmería ni policía bonaerense, porque, bueno, gendarmería jamás presentó los resultados de... Como se acaba de, bueno, perdimos contacto con Ale, que estaba en vivo contándonos, seguramente mañana estaremos con los detalles de las pericias. En principio está mala noticia, que cae como un balde de agua helada, más fría que la lluvia de hoy. 20 meses pasaron del asesinato de Sonia Colman y ahora hay cambio de fiscal, como para... Encima tiene tupé de cambiar. Como para embarrar un poco más la cancha, ¿no? ¿En algún momento existirá alguna una causa que tenga que ver con los sectores populares que avance rápido, como pasó en el caso Garrido, en San Isidro? Exactamente, ese es como el gran paradigma a tener en cuenta, o por lo menos para tratar de comparar algún caso con otro. 20 meses, ¿no? Como... 20 meses y cambio fiscal, la cosa sigue en nada, faltan las pericias que deberían haberse hecho hace muchísimo tiempo. Bueno, ahí está la justicia. Seguramente mañana vamos a tener el testimonio. Estaba Antonio Espaso, nos contaba el viudo de Sonia Colman ahí presenciando las pericias que se estaban realizando en este momento. Vamos cerrando, pasan 4 minutos de las 11, nos vamos despidiendo. Insistimos con que no se muevan de la 107.3, no solo porque viene con el rock en la sangre, sino porque estaremos compartiendo lo que está sucediendo en la discusión en el Congreso por el proyecto de servicio de comunicación audiovisual. Ni en Canal 7 lo vas a ver, lo vas a escuchar acá en Radio Tincunaco. Nos vamos, te hicimos compañías, Diego Mainetti, Gloria Sandoná, Silvina Vivas, Daniel Zambrana, Alejandro Leguizamón desde Del Viso, una producción de Radio Tincunaco, y nos despedimos como todos los días con los amigos de LT22. Sí, hoy nos vamos con el micro que se llama ¿Alguien hizo algo? ¿Alguien hizo algo? LT22, Radio La Colifata, nos despedimos hasta mañana. No te muevas de la 107.3 porque en minutos retomamos con la transmisión en vivo de Farco Satelital desde el Congreso. Todos tenemos problemas, pero cuando uno los comenta o los habla con amigos donde hay afecto, donde hay cariño y donde lo pueden comprender, estos problemas se hacen menos graves, menos terribles. En La Colifata se hablan estos temas. Prestemos atención a lo que se dice. Hola, ¿cómo están, muchachos? Papá, que no se acuerdan de mí ya, ¿no? Estoy acá todavía de vuelta, dado vuelta. Me volvió a pasar de rosca y me volvieron a traer. ¿Sabés que me engrupieron con esa porquería blanca? Hoy encontré a Huguito, ¿sabés? Estaba solo, me dijo que... Loco, dice, ¿puedo hacerle compañía? Me dijo así, le dije sí, loco, ¿cómo no? Está todo bien, vení con nosotros. Un rato a la radio, allá a Cooperán, ¿sabés qué historia? Me dijo así, vamos a ir. Y bueno, estoy acá, qué sé yo. Capaz que soy feliz, capaz que soy infeliz. No recuerdo mi historia, pero solo sé que de a poco voy a estar recuperándome y de a poco voy a ir saliendo de esto. Ángel, Ángel, ¿cómo estás, loca? ¿Qué pasó? ¿Te fuiste con la nena y con el nene? Pero está todo bien, loca. ¿Sabés que un día voy a volver a esta historia? Es mi vida, ¿viste? Hace 7 años que vengo viajando en este lugar. 2 años bajo, 2 años subo, 3 años voy, 3 años vengo. Pero de pronto capaz que un día se acabe todo, ¿viste? Se acabe todo. No sé, ¿viste? Capaz que no me quedan palabras para decirte lo cuánto te amo, lo que te amé y lo que te amaré. Te digo que siempre te respeto y te voy a hacer fiel hasta la muerte. Yo sé que cuando me cure de toda esta porquería, vamos a volver a estar juntos con las criaturas y con nosotros mismos. Vamos a tener paz en nuestro interior, loca. Vos sabés que la hicimos toda junta, ¿no? ¿Te acordás esos ácidos? Qué loco que era, ¿no? Era todo felicidad, era risa de un momento. Pero nada que ver, ¿viste lo que fue? ¿Viste lo que fue? No sé si me estarás escuchando, pero fíjate que fue una historia la pala blanca, la pala rosada, el jaspe. El jaspe no existió, ¿sabes lo que siempre existió? Fue la tierra de Jerusalén, loca. Re loco, ¿no? Ese faso que habíamos fumado, ese punto rojo, ¿viste que era todo mentira? Fue cosa de un minuto, fue cosa de un segundo, fue cosa de una historia pasajera. ¿Qué sé yo? Capaz que no me quede más saliva en la garganta para seguir nombrando cuántas drogas habremos curtido juntos, loco. No se pasa el tiempo, al menos para mí. Ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro a los costados, nada que amarrar. Ya no existen lazos, alguien hizo track. Todos los perfumes y todo aquel lugar. Un contestador está esperando tu mensaje. Comunícate con nosotros. Queremos saber tu opinión. 4554-4356. Compartimos. Tu esperanza es la nuestra.